30 años, el álbum 10 de Pearl Jam. ¿Qué les parece? 30 años. Miércoles Rockero. Flow pertenece al álbum 10. Como les comenté, pues fue lanzado el 27 de agosto del 91. Por eso, pues, les recuerdo que va a cumplir 30 años esta producción de Pearl Jam, el álbum debut. 13 millones de copias solamente en Estados Unidos. Ahí están también temas como Alive y Jeremy, pero acabamos de escuchar Even Flow. Qué buen tema. Mucha energía para ustedes. Y tú te mereces una mejor calidad de vida. Disfruta de todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento con todo incluido, a un precio inigualable. Vive en Formentera, 6419-0566, 6419-0566. Formentera, más saludos por acá. Desiree, Janet, también Henry,